A partir de este momento, desde Campiñas, canta, canta, minha gente, llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Plinio, buen día. Buen día. Buen día, Diego. Plinio, primero darte la bienvenida, los buenos días, y preguntarte cómo ha avanzado esto que planteábamos la semana pasada, esta coyuntura de tensión entre los poderes del Estado, con un gobierno de Bolsonaro que parece estrechar cada vez más sus alianzas. Esta tensión, en el final de semana hubo manifestaciones de las hinchadas organizadas de los equipos de fútbol. Aquí en São Paulo la manifestación fue expresiva, había más o menos unos 4.000 personas. Al lado había una manifestación de Bolsonaro con unas 300 personas, entonces la diferencia es muy grande. Estas manifestaciones ocurrieron no solo en São Paulo, pero en varias ciudades de Brasil. Y esto oxigenó un poco la situación, ¿no? La situación política, que estaba totalmente claustrofóbica, digamos, dio un cambio un poco. El gobierno también lo entendió así. Y entonces Bolsonaro, ahora, para este final de semana, hay manifestaciones en todo Brasil convocadas. Serán grandes, bien grandes. El gobierno sabe de eso. Entonces, el presidente y el vicepresidente ya anunciaron que si hay mucha gente, ellos van a salir con los tanques en las calles. Es una intimidación para decir, ustedes no pueden ir a las calles, porque saben que si las calles quedan con los trabajadores, dificulta la maniobra del golpe. Entonces, esta es la situación exacta donde estamos, ¿no? Las tensiones en la superestructura política permanecen, el aislamiento de Bolsonaro es muy fuerte, los datos de la economía que salen son catastróficos, la producción industrial en el mes de abril, que es el mes entero de pandemia, donde hay datos, cayó 18%, ya venía cayendo, cayó más 18%. Entonces, una situación muy, muy complicada. Además, la situación internacional cambió, ¿no? Los vientos de rebeldía y de manifestaciones en el mundo son también fuertes y llegan a Brasil con mucha intensidad. Hubieron manifestaciones contra el racismo, que terminaron como manifestaciones contra Bolsonaro, de más de 10.000, 20.000 personas espontáneas en Manaus, en Curitiba, en el norte y en el sur. Entonces, aquí hay una especie de una insatisfacción muy fuerte que va a la calle. Y al mismo tiempo, Bolsonaro sabe que su tiempo es corto y que tiene que actuar más o menos rápido, si no queda sin condiciones de dar el golpe. Entonces, estamos en un momento bien, bien delicado. Estos brotes de la pandemia también aparecen brotes de movilizaciones populares, digamos, espontáneas, por lo que nos decís vos, y que generan alguna expectativa de que también sean brotes organizados, ¿no? Y no simplemente, bueno, como pasa con los virus, que se expandan con libre albedrío, que haya algo que permita luego sacar alguna hipótesis. Sí, en realidad, digamos, las manifestaciones empiezan con la convocación de las hinchadas organizadas. No sé si así se habla en español. Sí, está bien. Sí. Bueno, estas organizaciones son muy interesantes porque ellos dicen, bueno, como los partidos no hacen nada, lo hacemos nosotros. Entonces se juntan hinchadas que son antagónicas, como si la hinchada de Peñarol y Nacional salieran juntos. Es muy bonito de ver esto. Entonces, esto es más o menos lo que destapó la olla. Y de ahí vienen otras manifestaciones. Todas tienen alguna organización por detrás, el movimiento negro, algunas cosas por detrás. Los partidos políticos actúan, los del orden, por arriba, ¿no? Entonces hay una especie de una epidemia de manifiestos y de proclamas contra Bolsonaro. Lo curioso es que van desde la derecha hasta el PT, pero el PT no se mete en eso. Lula dijo que es, en portugués se dice una María que va con las otras y que por tanto no va a firmar ninguna consigna por arriba. Tampoco convoca el pueblo por abajo. Entonces, no sé muy bien cuál es la política del PT en el momento. Yo creo que es la política no hace mucho problema a Bolsonaro. Entonces, sí hay una movimentación. ¿Qué tal? Te saludo, ¿no? Te iba a hacer un apunte respecto a eso. Esta semana se conocieron declaraciones de Lula en una reunión de la dirección del PT, señalando algo así como que no había que tomar cualquier ómnibus en esto de ir contra Bolsonaro, ¿no? Sí, sí, porque en realidad el PT no se suma a nada que no controle. Que no controle. Como no, y el juego parlamentario, él no quiere que nada ocurra. Entonces, este es el juego de Lula. Bien. Plinio, desde el punto de vista político, nos decías, es una semana que se espera sea más tranquila, pero esa salida de los tanques que prometen en caso de que se aglomeren, ¿es porque ha habido también alguna señal de que esos tanques están para salir? ¿Que los militares están generando, de algún punto de vista, alguna anuencia a esta estrategia de Bolsonaro? Mira, Diego, cuando se juega póker hay el bluff, ¿no? Así se dice en español. Cuando juegas póker, las personas fabulan un poder, una carta que a veces no tiene, uh-huh, y a veces tiene. Acá en el truco. Y hay que pagar para ver. No es que yo juegue póker, yo nunca he jugado póker, pero hay esta palabra que en portugués es blefe. Bueno, Bolsonaro dice tener el apoyo de los militares. Esto en algún momento hay que ver. Estabas explicando, para nosotros es muy importante esto, cuál es el golpe anunciado o la amenaza que Bolsonaro está realizando en estos momentos. ¿Es un golpe de Estado parlamentario? O sea, elimina el poder del Parlamento, se convoca elecciones en una determinada cantidad de tiempo, o es un golpe de Estado del viejo tipo de militares a la calle, se pierden los derechos y bueno, y andás a ver si en algún momento se restituye la situación. Mire, Diego, nada está claro aquí, ¿no? Hay la hipótesis del autogolpe de Bolsonaro, una especie de un golpe a la Fujimori. Esta es una posibilidad. Hay una segunda posibilidad, que es la convocación de los militares para que ejerzan una especie de función tutelar, ¿no? Como si fueran un poder moderador. En esta segunda hipótesis, Bolsonaro convocaría el artículo 142 de la Constitución brasileña, que dice que la herencia de la dictadura, que dice que en caso de conflicto entre los poderes, uno de los poderes podrían llamar a los militares para arbitrar el conflicto. Esta es la interpretación que le dio Bolsonaro a este artículo, que es un artículo muy confuso, que en realidad los militares lo metieron ahí para poder entrar cuando quieran, de manera, colmillas, constitucional. Son los problemas de la transición mal hecha del pasado que ahora se reapresentan. Entonces, es posible que sea dado el golpe contra el Supremo Tribunal Federal por conflicto de poderes. Y puede ser que ahora hay una otra hipótesis, que los militares vengan para poner orden a lo que ellos llaman de marginales terroristas que protestan contra Bolsonaro. Entonces ellos dicen, nosotros no vamos a dejar que el país entre en el caos, vamos los militares y frenaremos esto. Plinio, en esto que planteaba Hernán hoy del papel de Lula, queriendo salir del juego que hay planteado pro y anti Bolsonaro, diciendo nosotros no vamos a entrar a hacerle un problema al gobierno, o no estamos seguros de qué papel debe jugar el PT, ¿hay algún riesgo positivo de que pierda gente el PT, de que haya gente que resuelva, bueno, si el PT no va a encabezar esta lucha, si el PT no va a hacer caer a Bolsonaro, entonces formemos otros espacios políticos, otras estructuras, o fortalezcamos alguna de las que ya están? Sin duda alguna, Diego, ¿no? Hay este riesgo, sin duda alguna, porque esto demuestra la dificultad que tiene el PT de mantenerse en el juego cuando el juego está cambiando, porque el PT mantiene la idea que nosotros somos, por la Constitución del 88, dentro de las reglas de la Nueva República. El problema es que la Nueva República se está muriendo y el juego es otro. Entonces, cuando las hinchadas organizadas de fútbol antifascistas asumen el liderazgo de la lucha contra Bolsonaro, bueno, esta es el síntoma absoluto de la falencia de los partidos. Entonces, sin duda alguna, aquí en Brasil estamos empezando a una nueva dinámica de otra naturaleza, mucho más, digamos, mucho más conflictiva. Y en realidad, Diego, es que la política se deslocó para las calles. Entonces, porque la superestructura política se pudrió. Entonces, ¿quién tenga la capacidad organizativa de estar en las calles y de comunicar y de estar presente en las luchas? Estos son los que van a tener la confianza del pueblo. Pueden ser por la izquierda, pueden ser los milicos. Si la lucha es entre fascistas y antifascistas, el escenario se amplía, ¿no? Uno siente la sensación de que el abanico es bastante amplio, pero por otro lado, encabezar una lucha antifascista también necesita una interpretación de la política que hoy el PT no está dispuesto a asumir. Esa es la sensación que queda. Exactamente. El PT no tiene pleno acuerdo. El PT no tiene ni la teoría ni la práctica para actuar en esta coyuntura, porque él no entiende la coyuntura. Y tiene una práctica de cretinismo parlamentar, pero la política se fue a la calle. Y eso Bolsonaro lo tiene clarísimo. Tanto que reaccionó de manera muy fuerte a las manifestaciones. Él no quiere que esto continúe porque él sabe que si no puede dar un golpe con Brasil entero en las calles. No tiene condición de hacer esto, ¿no? Con la economía en depresión y con la pandemia en expansión. Bien, quedará un capítulo para el jueves próximo de saber por qué Bolsonaro, al que uno le adjudica algunas limitaciones desde el punto de vista de la inteligencia política, en sus manejos, hasta incluso en lo que han sido sus discursos, puede darse cuenta de esto y no el PT, con una larga trayectoria a nivel de intelectualidad y a nivel de manejo de las situaciones políticas en su historia por parte de varios de sus componentes, de sus líderes. Pero bueno, quedará para el jueves que viene, ¿te parece, conversar sobre esto? El por qué no logra asumir uno y el otro sí la realidad. Porque sí, podemos seguir conversando, esto viene de largo. En realidad ya lo estamos conversando hace un tiempo, porque Bolsonaro, con todas sus limitaciones, él apuesta en el nuevo. y el PT se aferra al viejo. Y cuando el viejo se está hundiendo, queda más o menos sin suelo concreto para hacer política. Plinio, como siempre, un gusto conversar contigo. Quedamos el jueves ya comprometidos para seguir esta charla. Fuerte abrazo y muchas gracias. Un abrazo a todos ustedes también. Siempre un gusto hablar con Radio Centenario.